coca, vendiendo pura coca, se hizo rico con la ayuda de niños, cantando y rezando y pesando libras de mota. Gritando soy Cristo de la coca, son míos ahora, váyanse a la chingada, váyanse a la chingada. Cristo de la roca, vendiendo pura coca, se hizo rico con la ayuda de niños. Cantando y rezando, pesando libras de mota, gritando soy Cristo de la coca, son míos ahora, váyanse a la chingada.